RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial. A una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tal. ¿Qué tal? Hablamos como Hugo, Paco y Luis. ¿Quiénes son esos? Los sobrinos del Pato Donald. Ah, caramba, imagínate tú. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7, como dice mi amiga Linsabel, en Ciudad Guayana. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, tierra de poetas. Muy bien, y puedes escucharnos también a través de www.radionex.com, next con doble X, y seguirnos vía Twitter, arroba Librería Sónica, y Facebook bajo el mismo nombre, Librería Sónica. Y arrancamos este domingo escuchando un tema que muchos conocen, Mi Querencia, de Simón Díaz, el tío Simón, quien nació el 8 de agosto de 1928. Conocido en cada hogar de Venezuela, no hay quien no sepa, aunque sea un fragmento de alguna de sus canciones. Su popular Caballo Viejo dio la vuelta al mundo en muchísimas versiones y en el año 2008 se le otorgó el Grammy Latino por su trayectoria profesional. Hoy, nuestra música es en su honor. Más que merecida. Y bien, comenzamos nuestro programa con las efemérides que van desde el 8 hasta hoy domingo 14 de agosto. Y comenzamos diciéndole que el 8 de agosto nace en 1919 Óscar Hurtado, escritor cubano, considerado el padre de la ciencia ficción cubana. Y en el año 1952, el escritor noruego Jostein Gaardner. Y es obligatorio mencionar que de Jostein Gaardner, bueno, les recomendamos leer El mundo de Sofía, un libro extraordinario. Tiene varias novelas extraordinarias, sí, yo tengo, es la más conocida. Sí, es la más conocida, tengo dos pendientes de lectura, ya las tengo, pero no he leído, pero están allí. Ahora, El mundo de Sofía, estupendo libro que además lo releí el año pasado. En esta fecha, 8 de agosto, fallece en el año 2010, hace un año, Juan Marichal, ensayista y crítico literario y también historiador español. 9 de agosto fallece en el año 1962 el escritor suizo de origen alemán Hermann Hesse. Fallece en 1967 el dramaturgo británico Joe Orton. Y en el año 1976 el escritor cubano, referencia ineludible de nuestra literatura latinoamericana, José Lezama Lima. Pasamos al 10 de agosto y en esta fecha, 10 de agosto, pero en el año 1939, César Vallejo publica Poemas Humanos. No lo he leído, pero sí leí Trilce. Trilce es una maravilla. Nace en el año 1912 Jorge Amado, novelista y académico brasileño. Fallece en 1999 Bernardo Estornés Laza, escritor y promotor de la cultura vasca. 11 de agosto. Nace en 1897 la autora de la serie Los Cinco, la escritora inglesa Enid Blyton. ¿Dónde estamos? En el 11 de agosto de 1932, cuando nace Fernando Arrabal, escritor español. Cuya fecha también fallece, pero en el año 1801, Félix María Samaniego. 12 de agosto de 1866, nace el dramaturgo español Jacinto Benavente, quien fue Premio Nobel de Literatura en el año 1922. El 12 de agosto también fallece en el año 1827 William Blake, poeta y pintor británico. En el año 1955, el escritor alemán Thomas Mann, premio Nobel de Literatura en el año 1929. Unos cuantos años más tarde, en 1964 para ser preciso, también fallece el escritor británico, ese mismo que creó a James Bond, Ian Fleming. 13 de agosto, se celebran dos... hay dos celebraciones que ese quizás día tengan vinculación por esas cuestiones del cerebro derecho y el hemisferio izquierdo que dominan una cosa u otra. Se celebra el 13 de agosto el Día Internacional del Filósofo. Y también es el Día Internacional de los Zurdos. Pero, oh casualidad, si usted es filósofo y además es zurdo, tiene doble celebración. Tiene doble celebración, así que va nuestras felicitaciones. En esta fecha nace el 13 de agosto, pero en el año 1909, el escritor estadounidense Charles Williams. Y en el año 1946 fallece el 13 de agosto H.G. Wells, escritor británico de ciencia ficción. Llegamos hasta el día como hoy, 14 de agosto, y en esta fecha, pero en el año 1867, nace el novelista y dramaturgo británico, también premio Nobel de Literatura del año 1932, John Galsworthy. Y en el año 1926 nace el historietista francés, autor de Asterix el Galo, Lucky Luke, El Pequeño Nicolás, René Goscinny. Y fallece, ya para finalizar, fallece en 1956 el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. Y en 1994 el escritor búlgaro Elias Canetti. Sí, bueno, y con esto damos fin a nuestras efemérides de la semana. Tenemos problemas con nuestro invitado telefónico para el librazo. ¿Qué estás leyendo mientras Luis Enrique hace el contacto telefónico, si se da? Pues estoy leyendo varias cosas, a ver si en un minuto lo puedo decir. A ver. Estoy leyendo, releyendo la saga de Harry Potter. ¿Y qué? ¿En serio? Sí. ¿Y por cuál vas? Voy por el número 4. Wow. Porque como estaba la película en cartelera y Valerie dijo, los voy a leer todos antes de ver la película. Oye, que tu hija lo leyó, pues, en dos semanas, la saga completa, sí, qué sí. Bárbara. Estaba en vacaciones. Qué bárbaro. Y entonces, bueno, dije, voy a hacer lo propio. Claro, ya vimos la película, pero igual ahora me quedé, quiero seguir refrescando. Yo llegué hasta el cuarto, ¿viste? Yo tendría que arrancar del quinto, pero... No, yo llegué hasta el quinto, pero entonces dije, no, voy a retomarlos porque se me pierde la vista de lo que estoy haciendo. Otra cosa que estoy leyendo ahora es... Algo acerca de mí, de Ana Armatova, que lo tenía en reserva esperando un momento. Y pues no son los días más tranquilos porque estamos en pleno vacacional con La Rana Encantada y Plastilinarte, pero sí es un buen momento para tomar una lectura como esa. Y dicho esto, bueno, vamos a escuchar. Toma tu librazo en Librería Sónica. Bienvenido, Jaime. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchas, Jaime? No te escucho. Yo te escucho perfecto. Perfecto, Jaime. Jaime Guarda es amigo de esta casa y además es el editor y propietario de esa estupenda revista literaria que se llama Homo Sapiens. ¿Ya estás listo para tu librazo, Jaime? Sí, cómo no. Adelante, ¿cuál es tu recomendación? Mi recomendación es la novela Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Es una novela que se desarrolla entre Inglaterra y Francia en plena Revolución Francesa. Charles Dickens nos presenta magistralmente varios personajes de una manera muy completa, pero deja siempre un personaje que nos lo va entregando en pequeños pedazos. Y armamos a un hombre gris, un abogado genial que no le interesa el protagonismo, gana todos los casos, pero deja a su socio, que es un abogado mediocre, para que sea el que se lleve los laureles. Él es un hombre que siempre está atrás en las reuniones, que no interviene, pero aparece pocas veces. Y casi al final de la novela, cuando ya la historia pasa de Inglaterra a Francia, aparece ese hombre ya como pleno protagonista, su nombre es Sidney Carton, y muestra otra cara, ya es un hombre comprometido, es un hombre que al final nos revela que está locamente enamorado de Lucy Manette, que está por perder a su marido en la guillotina. Y bueno, no quiero contar el final de la novela, pero lo interesante es esa demostración del amor desprendido que logra mostrarnos Charles Dickens de una manera extraordinaria, de ese hombre que está dispuesto a todo por la mujer de la cual está enamorado, incluso al acto más noble o arriesgado que puede hacer cualquier persona, que es entregar su propia vida. Perfecto. Buenísimo, Jaime. Ya se nos agotó el tiempo del librazo y bueno, y te agradecemos muchísimo por habernos atendido y por tu recomendación. Y siempre es bueno volver a los clásicos. Hasta luego, Jaime. Un abrazo. Saludos, gracias. Bien, era Jaime Huertas con su recomendación el día de hoy, el librazo. Charles Dickens, si no me equivoco. Historia de dos ciudades. Así es. ¿Qué más tenemos para hoy? Pues para hoy tenemos la lectura correspondiente a nuestras efemérides, una deliciosa fábula de Félix María de Samaniego que Jason nos va a leer, El amor y la locura. Habiendo la locura con el amor reñido, dejo ciego de un golpe al miserable niño. Venganza pide al cielo, Venus, mas con qué gritos. Era madre y esposa, con esta queda dicho. Queréllase a los dioses presentando a su hijo. ¿De qué sirven las flechas? ¿De qué el arco a Cupido? Faltándole la vista para asestar sus tiros, quítensele las alas y aquel ardiente cirio, si a su luz ser no pueden sus vuelos dirigidos. Atendiendo a que el ciego siguiese su ejercicio y a que la delincuente tuviese su castigo, Júpiter presidente de la asamblea dijo: ordeno a la locura desde este mismo momento que eternamente sea de amor el lazarillo. Y eso fue El amor y la locura, una fábula de Félix María de Samaniego. Estaba acompañada por Stella by Starlight de Jerry Weil, interpretada por Jerry Weil, músico austríaco venezolano quien nació el 11 de agosto de 1939, reconocido jazzista venezolano quien ejecuta el piano con virtuosismo y alta sonoridad. Ha formado varias generaciones de músicos y ha producido varios proyectos musicales muy conocidos de la música popular venezolana. En el año 2008 le fue otorgado el Premio Nacional de Música por su trayectoria y aportes al desarrollo de la música y en nuestro país. Así es. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Llorando se queda el monte cuando se marchan los avos. Llorando porque los montes lloran como llora un hombre cuando se va quien amamos. Ella se va con los suyos y yo me quedo sin ella por andar de comparado. Ella se va y no lo siente y yo lo siento en el alma como se siente un guayabo. Mañana cuando se vaya. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Tema. Amor enguayabado. Todos hemos pasado por allí en algún momento en la vida, ¿no? Bueno, tiene su encanto. Pero has pasado. Mientras sea pasajero. Ajá. Cuéntanos por qué música. Bueno, porque homenaje. Ya, como les dijimos, homenaje. Estamos haciendo un homenaje a Simón Díaz, quien ha engalanado la música venezolana y a quien hoy, pues, por su natalicio el 8 de agosto, rendimos este homenaje desde Librería Sónica. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es un gusto, un gustazo tener de invitado a un amigo de esta casa quien ya estuvo el año pasado con nosotros y hoy vuelve para presentarnos su primera publicación, un poemario que además recibió un estupendo premio unos años atrás. Ya nuestro invitado lo va a aclarar y estamos hablando de El País de los Muertos, de Leonardo González Alcalá. Bienvenido, Leonardo. Gracias, Jason y Linsabel, por la invitación. Como bien dices, amigo de ustedes y de esta casa, y agradecido. Bueno, exactamente, ¿en qué año fue premiado tu poemario, Leonardo, que no recuerdo? Esto fue premiado en el año 2007, la 12ª Bienal del Ateneo de Calabozo, Francisco Lazo Martí. Sí, un libro escrito entre 2005 y 2006 y premiado en 2007 en aquella oportunidad. ¿Cómo te sentiste tú en ese momento cuando te llamaron, cuando te enteraste? Usted es el ganador. ¿Cómo fue eso? ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo, claro. Además fue un mensaje que dejaron en la casa. Yo no recibí la llamada. Entonces, cuando llegué a la casa, me tenían la noticia, además escrita en un papelito, pero... mal escrito, además. Garabateado. En un sí, post-it allí. Sí, mira, te llamaron del Ateneo diciendo que habías ganado un premio. Y ya casi había olvidado que estaba ese libro concursando. O sea, pasé por varias etapas de angustia, de, bueno, querer tener alguna noticia, pero pasaron los meses y ya casi había olvidado. Claro. De la participación en el concurso. Oye, qué bien eso, ¿ah? Sí. Aquí leo, por cierto, en la solapa del libro, bueno, nosotros lo sabemos, pero para quien no lo sabe, Leonardo, bueno, es abogado y también es estupendo guitarrista, músico, ejecuta muy bien la guitarra clásica. Y en la solapa del libro menciona que fue tallerista de la estupenda poeta y amiga de esta casa también, Eda Armas. Pero tengo una duda, porque Leonardo también ha sido tallerista de otros extraordinarios poetas venezolanos como lo son María Vázquez Benarroch y Armando Rojas Guardia, ¿no? Sí, sí. He tenido la suerte de compartir con personas muy sabias y además muy humildes que no tienen, no dudan al momento de compartir tantos años de experiencia. Cronológicamente los talleres han sido de la siguiente manera. Yo comencé asistiendo al taller de Gabriela Kisser y fue mi primer acercamiento, un trabajo grupal de escritura. Luego, como acabas de decir, sí, conocí a María Vázquez. Afortunadamente estaba dictando un seminario sobre poesía femenina venezolana del siglo XX. Y luego continuaría con el taller Imago Mundi. Sí, de poesía. Paralelamente comencé también con Eda, que es el taller que... Que todavía... Sí, se mantiene, aún continúa... El Ojo Errante. Sí, El Ojo Errante. Y hace pocos meses tuve la enorme satisfacción y suerte de conocer a Armando, ya como no desde la distancia del libro o del poema escrito, sino como quien dicta un taller. Sí, desde la intimidad de su conocimiento y su don de enseñar. Exactamente. Claro, y con esas estupendas voces que tú comentas, excelsos poetas venezolanos, vigentes aún, ¿habrá alguno de ellos en particular que se haya vinculado más que el otro en la creación del País de los Muertos? En la creación, tal vez. O en la corrección, en todo caso, o en la ayuda, en el apoyo. Claro, este libro fue, sí, escrito entre 2005 y 2006, y lo curioso fue que no dejó de corregirse aún habiendo obtenido el premio, porque no tuve tampoco información sobre la publicación, que era algo que establecía el premio. Afortunadamente, bueno, ya ha salido esta publicación con el grupo editorial Eclexidra, pero debo mencionar, por supuesto, a María. María tuvo un papel importante en la revisión ardua de los textos, además con, claro, uno siempre tiene cierta reticencia al momento de corregir algo que sobre lo que has puesto tanta emoción. Sí, sí, es complejo cuando agarran un poema y de repente, mira, estos dos versos son innecesarios, por ejemplo. Sí, sí, sí. Al principio te resientes, pero claro, después das las gracias. Después lo entiendes, o de repente el orden, oye, deberías más bien cerrar con este verso, claro, que tiene más contundencia que otro. O sea, es un trabajo complejo que, como bien dice Leonardo, al principio oye, te causa cierta incomodidad, cierta reticencia, oye, pero ¿por qué si yo le dediqué tanto tiempo? O imagínate tú. Sí, pero es que eso sucede, como dijo Fedosi la semana pasada, Fedosi Santaella, que estuvo acá, cuando tú recibes una crítica, al principio aprietas los dientes, pero después das la razón. Lo agradeces. Porque en el libro publicado en esta edición, esta segunda edición, por el grupo editorial Eclepsidra, en su colección Vitrales de Alejandría, dice que aunque este es tu primer poemario, esta es su segunda edición revisada. Sí. ¿Cómo fue el proceso de revisión desde aquel veredicto de la 12ª Bienal de Calabozo hasta tener ahora El País de los Muertos bajo la colección de poesía de Eclepsidra? Honestamente, la revisión fue sanguinaria. Aquel manuscrito tendría 80, 90 páginas. La publicación luego de la revisión, de aquel entonces incluso, que también pasó por las manos de Gabriela durante muchísimo tiempo, incluso de Eda, que ya fue posterior, eso me fue forzando a tomar un poco más de distancia. Y de verdad la corrección fue así. Bueno, tanto que la publicación ahora cuenta con 50 y tantas páginas. Oye, imagínate. De un manuscrito que era casi el doble. Pero creo que se ha dado la oportunidad de esta limpieza y incluso no tanto de limpieza, sino de reubicar algunos textos que de pronto no pertenecían a la idea original del País de los Muertos. Claro, ese es otro proceso importante. Linsabel también sabe de eso, que tal vez tienes una concepción de ese libro, de ese poemario, y tienes un orden ya predispuesto por ti mismo, y en ese proceso de repente, mira, el que era el quinto poema pasa a ser de entre los últimos, y tal vez el que está entre los últimos, mira, tú tienes que abrir es con este. Por sí. X razón, ¿no? Y este ya no va. Y este Exacto. ya no va, que es el, lo más difícil. Ese es el que más duele. Sí, sí. Bueno, fíjate que yo recuerdo que el primer poema que se escribió de este libro fue el poema que le da título al libro, fue el poema El País de los Muertos, y abre incluso con ese poema. Cuando yo escribí ese poema, yo supe que ese no era un poema, sino que allí podía estar la idea de un poemario. Y esa fue la manera. Luego yo contrastaba. Yo continué durante muchísimo tiempo escribiendo en el mismo tono, en la misma voz con la que había escrito este libro. Y para situarlo acá o no, yo sencillamente contrastaba. Contrastaba los nuevos poemas que yo estaba escribiendo con el primero, con el que se llama El País de los Muertos. Uh-huh. Y dije, ¿pertenece? ¿Está dentro de estos linderos, sí o no? Y esa era la manera como yo iba situando dentro de este libro o en otros proyectos ya posteriores. Claro, dándole contexto y un corpus al poemario, de manera que se siente una voz unísona dentro de ese gran tema que evidentemente tiene que estar dentro de un trabajo poético que en el caso y el día de hoy estamos presentando El País de los Muertos, de Leonardo González Alcalá. Además, usted va a tener la suerte, si envía muchísimos mensajes de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre, número de cédula, va a tener la suerte de ganárselo por cortesía del propio autor y además autografiado, ¿verdad? El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Yo vi de una garza muerta. Así es como se enamora. Y estamos de vuelta a Librería Sónica. Literatura para el... Escuchábamos una maravillosa versión de La tonada de la luna llena de Simón Díaz, interpretada por esa voz inconfundible de Caetano Veloso. Una versión que pertenece además a la banda sonora de la película de Almodóvar, La flor de mi secreto. Y además uno escucha esta música y uno tiene que relajarse, tiene que distenderse. Y darle gracias a Dios porque exista Caetano Veloso y Simón Díaz. Y Simón Díaz y la poesía, porque hoy estamos hablando precisamente de poesía, porque estamos compartiendo con nuestro amigo y poeta Leonardo González Alcalá, a propósito de su primera publicación. Se llama, además, un poemario premiado, El País de los Muertos. Leonardo, ¿algún poema en particular de este poemario? Sabemos que es tu primera publicación y por tanto ya son tus hijos compilados en un primer trabajo, pero ¿habrá algún poema en particular que te llame la atención, que te guste, que sea tu dilecto? Mira, hay varios, tal vez dos o tres, de los que todavía no siento distancia, así, esa distancia rabiosa cuando tú dices, ya lo ves publicado y dices, bueno, ¿esto qué era? ¿Qué estaba pensando yo? Dos o tres que todavía te quiero, que todavía sí podría nombrar. Bueno, y si puedes leer, perfecto. ¿Será? Wow, me acabo de encontrar uno precioso. Después usted lo va a leer también, señora. Me encanta. No, lo va a leer, Leo. Y el poeta también. Favor, porque Leo lee muy bien. A ver, Leonardo, ¿con cuál nos vas a complacer en esta primera lectura? Esclavo. Ese es el título del poema. Esclavo. De la sangre amada, de la cuenta regresiva de los que no creen, de las novelas que callo, del olvido misterioso y de la memoria que desde dentro habla, del océano que no estuvo cuando volvimos, sus rostros. Duro esclavo de una ciudad que nos llama y a la que acudimos como si visitásemos un enfermo. Del silencio que no logran aún mis pasos. Del cuerpo lleno de balas que seré algún día. De las sentencias de mi padre. Del gesto que intenta unir la taza rota. De este humo que voy siendo sin que lo notes. Diaria rebelión de mi cuerpo contra el vasto latido. Y esa fue la lectura del propio poeta Leonardo González Alcalá de su texto, de su poema Esclavo. ¿Hay algo en particular que te rememore la creación de este poema? Algo así como cuando uno escucha una canción y tú dices, oye, recuerdo que con esa canción hice o pasó tal cosa. ¿Hay algo particular con este poema? Mira, yo creo que la creación en toda persona que intente crear a través de la escritura, a través de la música, de la pintura, se hace por una necesidad de no esclavizarse a una rutina, a una como un intento de libertad, una libertad otra, y terminas dándote cuenta de que es ficticia, arraigado, enraizado a otro amor, a otro oficio, pero con la misma fuerza, esclavizado, encadenado a ese oficio, al que llegaste precisamente buscando libertad, buscando no pertenecer, no estar arraigado, sino a tu propia decisión. Qué bien. ¿Tendrás conocimiento de cuántos ejemplares se hicieron este tiraje? Sí, el tiraje es de 1,000 ejemplares. ¿Y están distribuidos en muchas? ¿En cuáles librerías? ¿En dónde se puede conseguir? Claro. Ya se puede conseguir en librerías Cálatos, donde fue presentado, El Buscón, las principales librerías de Caracas, y tengo información de que está llegando también al interior del país. Oye, qué bueno eso. Es bueno e importante comentarlo, sí, porque como precisamente hoy lo estamos obsequiando, pero es un solo ganador. Claro. Aquellos no ganadores saben que pueden conseguirlo en todas estas librerías. En las Alejandrías también. Perfecto. Con nuestro amigo ya Rodney Casares, por ejemplo, librero y amigo. Te pregunto, de tus lectores más cercanos, familiares y amigos de esos cercanos a ti, ¿hay algún poema en particular que ellos coincidan, que digan, mira, caramba, me gusta todo el poemario, pero hay un poema en particular que es, hay un poema al cual la gente, tus conocidos, siempre se refieren? Mira, ha causado bastante extrañeza o he visto que sea, bueno, entre las personas, los amigos, que han hablado bastante del sexto mandamiento. Además que, claro, no me voy a explicar sobre el poema absolutamente nada. El poema está ya escrito. Correcto. Con sus palabras. Pero tal vez sí sobre la escritura. Mira, este fue un poema. Yo soy egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Y este poema yo intenté publicarlo, no en El País de los Muertos, sino primeramente intenté publicarlo en El Ucavista, la publicación mensual de la universidad. Y me gané todos los problemas académicos imaginables por intentar publicar este poema. Además me parece absurdo. Claro, en aquel entonces era un poco más osado el poema y tenía nombres y apellidos de las personas que desde mi punto de vista estaban cometiendo cosas imperdonables dentro de la misma universidad. Y digo absurdo porque un poema no iba a cambiar absolutamente nada. No entiendo por qué el asedio luego académico antes de graduarme. Pero ese poema en particular a varias personas a las que me importan muchísimo les ha gustado. Luego me daría cuenta de que, bueno, quedó el poema, fue un poema escrito además para, en defensa de, además de una persona. En fin, tiene una historia muchísimo más interesante tal vez que lo que quedó del poema. Pero fíjate, esto ha dado pie, este y otros dos, tal vez dos o tres poemas, le ha dado pie a algunas personas para afirmar que es un libro político. Yo diría que no es un libro político. Tiene poemas políticos, que es algo totalmente distinto. Pero, no sé, tal vez luego leamos el sexto mandamiento. No, pero tal vez ya. No, pero que yo creo que es justicia, porque además, es claro, justo y necesario. Nosotros tenemos el poemario en la mano, pero aquellas personas que están en sus casas, en sus vehículos, escuchando, ¿verdad?, dirán, bueno, ok, pero vamos a escuchar el sexto mandamiento. Además que yo debo confesar que tuve la fortuna de escuchar a Leonardo leer en el taller de Armando Rojas Guardia este poema, y que Georgina, que es una persona que en común queremos mucho, hizo comentarios muy buenos de este poema, incluso de la versión original que ella conoció. Así que es un poema que sí viene con cola, viene con una ola que lo va empujando para que sea, esté en la cresta del poema. Y yo creo que nuestro operador de lujo está buscando alguna música de fondo para esta lectura, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a... Todo suyo. Todo suyo, poeta, adelante. Sexto mandamiento. Febrero es de las mujeres con llanto en los pasillos de una facultad donde se enseña la justicia. Señorita, tenga la castidad de no vestir como si el cuerpo buscase convencer. No distraiga el conocimiento de ese profesor que es una institución y sin embargo no da los buenos días. Cuídese de todo aquel que la obligue a reunirse en su oficina. No cierre nunca la puerta. Huya cuando éste le pregunte con una sonrisa, ¿me tienes miedo? No cierre nunca la puerta, aunque esta sea una universidad católica. Y si en sus manos llega a temblar una hoja de examen con números rojos, no olvide lo que escuchó. La cama puede cambiarlo todo. Piénselo. ¿Para qué alzar la queja? ¿Para qué alzarla a los oídos de una facultad que solo tiene bocas que gritan libertad y derechos humanos? Abajo la dictadura. Solo bocas. Nunca oídos. No lo olvide. Los derechos humanos están primero. Siga dando los buenos días aunque la institución responda el mutuo disentimiento, la subrogación del término. Buen día. Quisiera hablar con el director de la facultad. Un momento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos, el director de la facultad no se encuentra. Sí, este febrero es de las mujeres que pueblan los pasillos de una facultad donde se enseña la justicia, y de los profesores que vienen armados a esta universidad católica, católica, qué adjetivo más esdrújulo y extraño, y los profesores armados se quejan porque la dictadura quiere llamarnos popular y no católica. Habrá que salir, gritar nuevamente libertad, derechos humanos, abajo la dictadura. Esto no es lo que usted pensaba, es una universidad católica. Sexto mandamiento de Leonardo González Alcalá. Estupendo poema, sin duda, y con razón, Leonardo, tus seres queridos más cercanos vuelven de una u otra razón o de otra manera a este poema, además que musicalmente Luis Enrique lo puso ese fondo, ¿no? Bien gustoso para disfrutar de esa lectura. Me gustó mucho. Vamos a un corte en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Sabana, sabana, con tu brisa de mastranto, tus espejos de laguna, centinela de palmeras que se asoman con la luna. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Debemos interrumpir porque estamos en un programa, evidentemente, pero lo que provoca es quedarse escuchando esta extraordinaria versión del catalán Joan Manuel Serrat. Además que es conmueve y es un orgullo escuchar en estas voces los temas de Simón Díaz con estos arreglos de verdad que realzan y respetan lo que son sus temas originales. Escuchamos unos segundos más y luego vamos con nuestra sección. Con el cabresto te dejo amarrados mis amores, gota a gota que te cuente mis penas el tinajero. Librería Sónica para los chamos. Mi hijo no lee. Eso lo escuchamos con frecuencia, pero ¿realmente no lee o no lee literatura de ficción? No lee los libros que usted lee, los libros que tiene en la casa. Yo quiero que lea, ese muchacho no agarra un libro ni por error. Ah, y si le mostramos libros interesantes, bien diseñados, frescos, que hablen su propio lenguaje estético y que en su propio nivel les cuenten sobre asuntos que de verdad les interesan a esta edad cuando ya están saliendo de la pubertad y en su camino hacia la adultez. Este periodo de transición es muy difícil porque los libros pareciera que son o para muy chiquitos o son para muy grandes. Y muchas veces la atención está demandada por toda la parafernalia electrónica que nos rodea. Sin embargo, existen en nuestro mercado editorial libros excelentes que podemos recomendarles para que usted pique y agujeronee la curiosidad lectora de los adolescentes de la casa, y esta es la colección clave de Sils, por ejemplo. Sils Editores es una excelente muestra donde la información es tratada en temas tan diversos que van desde los deportes extremos hasta la biografía de Einstein, los miedos o la tolerancia, y cada uno de sus libros aborda el tema con precisión, dejando un espacio para el libre pensamiento, para la reflexión, para buscar respuestas a las preguntas preguntas que le surgen al lector después de haber visto los libros que conforman la colección Clave de Sils. Títulos sugerentes como, por ejemplo, Una oveja llamada Dolly para hablar de la clonación. Einstein, el rey de los distraídos, que nos presenta una visión diferente de una biografía de Albert Einstein. Miedos para hablar de esas cosas que a veces no confesamos, pero que de verdad nos dan un sustito. Los secretos de la Fórmula 1 y te adentras dentro de todo el mundo de los pits. Los reyes del fútbol y el libro de los miedos están disponibles para estimular ese lector curioso, un poco más grande, que quiere alejarse porque ya se siente mayor de los cuentos infantiles un ratico, mientras refuerza su imagen de adolescente y además satisface su curiosidad. Colección Clave de Sils, varios títulos para encontrar el que más te guste o el que más le guste a tu chamo de acuerdo a su interés. Lee para tus niños, lee con tus niños. Comparte la alegría de leer. Y si quieres conocer más de La Rana Encantada y sus sugerencias, síguelos en Twitter, @ranaencantada. Bien, continuamos compartiendo en estos últimos minutos del programa con el joven poeta venezolano Leonardo González Alcalá, al propósito de su primera publicación, el poemario bajo el sello del grupo editorial Eclepsidra, El País de los Muertos. Además que Leonardo, con mucho gusto, el corte anterior nos hizo lectura de este estupendo poema que tiene una gran resonancia y, como bien tú comentaste, pudieras ser pasado por el tamiz de un poema político, más no necesariamente el poemario, es un poemario con tintes políticos, en absoluto no lo es. Y comentaste algo fuera del aire bien bonito, muy digno de un poeta, porque Elizabeth le comentaba que hay algunos poemas que tienen sus títulos y hay otros poemas que no tienen títulos. Entonces Elizabeth le preguntaba a Leonardo, ¿por qué? Y Leonardo dio una estupenda respuesta. Y bueno, y me gustaría que lo compartieras con nuestros amigos oyentes. Bueno, ante la pregunta de Elizabeth sobre por qué algunos poemas iban sin título, yo creo que prefiero la sobriedad de si no has encontrado un buen título, dejar en blanco el poema, dejarlo, creo que es más honesto. No forzarlo, tal vez. Exactamente, no forzar un título, porque normalmente el resultado es peor. Claro, y en el caso de la editorial Eclepsidra y por supuesto de los ojos lectores por los cuales evidentemente tuvo que pasar el poemario, ¿hubo algún comentario al respecto de la editora con respecto a eso? Mira, ¿y por qué aquí no hay un título o por qué no le colocas títulos? ¿Sucedió eso? No recuerdo. Además que debo decir que Carmen Verde, la editora que está al frente de la editorial Eclepsidra, es una persona muy respetuosa de algunas decisiones que no pasan por lo formal, sino ya es más subjetivo la decisión de si un poema lleva título o no. Entonces yo creo que ese no fue un detalle. Claro, hubo otros planteamientos, pero no enfocados hacia los títulos de los poemas. Además que, bueno, iba a ser forzado conseguir un título para cada uno. Claro, claro. Veo que estás preparado y tienes allí en mano uno de tus poemas, porque yo creo que quieres leerlo. A mí la intuición me dice eso. No, además, a mí me gusta mucho cómo Leo lee. Además, tú ibas a leer uno. ¿Por qué no lees uno tú y después Leonardo? Vale, complace a la gente. Tú tienes un club de fans en Librería Sónica. Eso me da vergüenza cuando tú dices esa cosa y me da pena leer. Mira, tienes un club de fans de Librería Sónica y de Rana Encantada. ¡Qué bárbaro! Y Plastilinarte. O sea, a ver. El poema que no tiene título y que se ubica en la página 55 de El País de los Muertos me gustó muchísimo, y es esos poemas que cuando tú abres el libro llega a tus ojos como que el libro quiere léeme a mí primero, y dice: la única imposibilidad de un pájaro verdadero es una ventana cerrada. Un IQ prácticamente. Es un pareado bellísimo. Es un IQ. Poema muy bello. Y a ver, ¿con qué nos va a complacer Leonardo? Oye, ¿con cuál de tus poemas? Me gustaría cerrar con un poema que demuestra que no es un poemario político. ¡Qué bueno! A ver. El de la página 50 es bellísimo. que hablas además sobre la poesía. A ver. Yo creo que Leonardo se refería a Soledad siempre es desnuda, ¿verdad? Sí. Ese también es precioso. Bueno, Soledad siempre es desnuda. Soledad es no saber escuchar, una manera de dormirse sin cansancio, que un cuerpo te recuerde poemas oscuros, la dureza de un vínculo, su temperatura, la ficticia escogencia de las manos, el cansancio de los poetas que nadie explica, tal vez un arraigo a la superficie, un teléfono frío, una tarde enmudecida por la casa de la infancia, redescubierta en el instante de un infarto. Y eso era Soledad siempre desnuda de Leonardo González Alcalá. Y estamos llegando al final del programa, pero no sin antes vamos a preguntarle a Leonardo qué está leyendo actualmente. ¿Lees narrativa o lees más poesía? Yo creo que la balanza está inclinada hacia la poesía, pero respetando mucho la narrativa. Creo que en los que escriben poesía se lee más narrativa que al contrario. Me ha sucedido así con personas contemporáneas. Estoy leyendo casualmente ahora que pregunta sobre la narrativa a Saramago. También me regalaron hace pocas semanas el tomo de la Biblioteca Ayacucho de Antonia Palacios, que lo estaba buscando desde hacía mucho tiempo. Y bueno, es un ejemplo de esa imagen extendida que es la prosa poética. Claro. Es como narrar con imágenes más que con... Y Hess también, estoy en eso. Qué bueno. Y si nosotros, yo me atrevo aquí a llevar esa imaginería al lado de la música, como ejecutante de guitarra clásica, y yo te preguntara de estos compositores a los cuales ya dominas y conoces e interpretas, ¿cuál de ellos musicalmente es más poesía para ti que otros? Eso pasaría por dar un concepto de poesía primero, pero no. Mira, yo creo que por cantidad de imágenes, diría Alfonso Montes, es un compositor venezolano contemporáneo, y por supuesto, ya lo habíamos conversado en algún momento, Brauer. Leo Brauer, claro. Es que es un exceso de imágenes. Un planteamiento de eso, de imagen sonora, de que tú te reconstruyas, claro, con dos o tres notas, la imagen perfecta del fruto cayendo, la imagen de una taza sobre una mesa. Creo que estos dos compositores lo logran. Perfecto, buenísimo. Bueno, Leonardo, muy agradecido por tu visita, y bueno, esta es tu casa para cuando quieras volver. Agradecido. Además, debo mencionar la labor estupenda cultural que ustedes dos llevan a cabo. Y nada, se les piensa siempre con mucho cariño. Perfecto, muy agradecido. Bueno, Isabel, nos despedimos, como es costumbre, con la frase del día. Actuar responsablemente no equivale a agudizar la razón, sino a agudizar los sentimientos. Justin Gardner. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira Díaz. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y hoy nos despedimos con ¿cuál de los temas del maestro Simón Díaz? El loco Juan Carabina, letra también de otro querido artista venezolano, Aquiles Nazoa, música de Simón Díaz, y esta versión es una versión en vivo que ofreciera el cantautor ganador del Oscar, Jorge Dettler, en su concierto en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. ¡Chao! Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la noche está oscura, callado el loco se va, va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde va. Va a perderse en la llanura. cuando el gallo de la luna se oye a lo lejos cantar, el loco viendo a la luna le da ganas de llorar, el loco viendo a ganas de llorar, esperando se la pasa como que como una noche. Venga la luna a la plaza para conversar con él. Venga la luna a la plaza para conversar con él. La gente del alto llano más de una noche más con la luna de la mano. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.